Bien, mira, mi nombre es Juan Antonio Rodríguez Solórzano. Soy prosecretario de Cultura y Recreación del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuál es el objetivo de su participación en esta movilización? De hecho, el Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de los años, siempre ha sido solidario con las causas justas. Y efectivamente, viendo el escenario que tienen nuestros compañeros de Ayotzinapan, efectivamente, en una convocatoria nos invitaron a participar con ellos en esta manifestación para repudiar los actos terribles que tuvieron con los estudiantes de Ayotzinapan. ¿Cómo han visto ustedes el proceso desde el 12 de diciembre hasta la fecha? ¿El proceso que ha llevado el gobierno? Bueno, mira, de antemano el gobierno siempre lo que ha querido es efectivamente es eliminar la escuela pública, ¿no? Nosotros efectivamente vemos y tenemos un proceso también de casi 2 años y meses que de un día para otro nos despojaron de nuestro trabajo. Entonces, viendo las condiciones nacionales que se tienen en la actualidad, pues sentimos que necesitamos efectivamente salir a manifestarnos, sumar al pueblo de México, porque ni siquiera tenemos los porcentajes de trabajo, de educación que en algún momento dado han venido marcando, ¿no? Principalmente el presidente de la República. Y vemos que hay una situación muy clavada en relación a la privatización en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el proceso que estamos viviendo ahorita en la actualidad a nivel nacional es un proceso que efectivamente muy complejo y que en su momento tendríamos que hacer una convocatoria mayor para todo el pueblo que se sumara efectivamente a estas denuncias que están sucediendo en la nación. ¿Algo más que quisiera? Pues mira, realmente hay muchas cosas de las cuales podemos hablar y tocar en algún momento dado algunos puntos importantes, pero consideramos ahorita que venimos en apoyo aquí a los compañeros de Ayotzinapan. Nosotros como sindicato también obviamente tenemos un conflicto que, bueno, esperemos pronto también se resuelva. Pero lo más importante que efectivamente la nación empiece a tomar conciencia. La nación somos todos los ciudadanos. Entonces, no nada más ver los movimientos y verlos desde las ventanas como estamos observando aquí en esta marcha, sino que también invitarlos a que se sumen, porque todos estamos saliendo afectados efectivamente por los malos gobiernos que tenemos, tanto estatales como federales. Por último, ¿algún mensaje o palabras para los compañeros de Ayotzinapan? Ayotzinapan siempre saben que van a contar efectivamente con nuestro apoyo. Nuestro secretario general Martín Esparza ha sido muy explícito con un servidor en el sentido de venir y afrontar y dar un apoyo decidido y contundente para que también nuestros compañeros efectivamente puedan salir con sus necesidades y sus prioridades adelante. Y de igual forma, ¿no?, invitarlos a todos, la población, a que se sume. Este tipo de manifestaciones sociales no son nada más porque sí, son porque hay una necesidad propia del pueblo de México. Entonces, que no tengan miedo, que se sumen, que efectivamente no nos vean como quejosos, que nos vean como efectivamente somos el pueblo de México que está en protesta por los malos manejos del país.